Tengo un problema y eres tú. Lucho por no estar a tu lado. Desde hace un tiempo para acá todo ha cambiado, sí que ha cambiado. Tengo un problema y eres tú. No sé ni cómo yo saldré de esta locura que ahora vivo por tenerte. No es posible que me enamore así, así. Siempre tú. Hasta olvidarme por completo. Siempre tú. Que alguien ya vive junto a ti. Siempre tú. ¿Por qué seguir con este juego? Odio tenerte aquí en mi alma. Amo tenerte entre mis brazos. Hoy mi problema lo eres tú. Nunca podré seguir con esto. ¿Acaso no te sientes mal cuando él te besa y yo te beso? Tengo un problema y eres tú. Soy hombre, soy de carne y hueso. Si me das la oportunidad, o me detengo, o la aprovecho. Lo llenas todo siempre tú. Siempre tú. Cuando respiro siempre tú. Siempre tú. Cuando me acuesto siempre tú. Siempre tú. En mi conciencia siempre tú. Siempre tú. Eres prohibida, ya lo sé. Con amor, por favor vete de mi vida. Vete ya. No quiero nada más contigo. Es preferible ahora quebrar un corazón, mi corazón. Demasiado aquel que no habla de lo que en su pecho esconde. Esto provoca en mi ser confusión a plenitud. Tenemos que estar conscientes que todo sale a la luz. Inaceptable cosa de loco que yo te brinde mi amor y lo compartas con otros.